del tiempo. Esta noche juega eso. Acá llegó. Peínate y vámonos. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Vamos todos a joder, que la fiesta ya arrancó. Tú la tienes que peinar. Vamos todos a caviar. Pásame una buena jarra. El de la barra se copó. Le puso un poco de todo para que pegue mejor. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Peínate y vámonos. María, peínate y vámonos. Yeah.